Oír mortales. Wow. Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír mortales. Mortales. Oíd mortales. Muy buenas noches. Buenas noches, Cristina, ¿cómo estás? Bien, un poco cansada, con sueño. Bien. Pero bueno, acá estoy. Firme, al pie del micrófono. Sí, sí, después de un fin de semana muy lindo, con mucha fiesta, mucho baile, mucho morfe, mucho chupi, mucho, mucho. ¿Dónde estuviste? Me fui a Mercedes, a un casamiento. Mira vos. Sí, re linda la pasamos. ¿Sí? ¿La pasaste sí, bien? Sí, sí, la verdad. Estuvo bárbaro. Qué suerte que tenés bárbaro. Vos, ¿eh? Sí, uh-huh. Sí, hoy estoy a algún sanguchito, ni almorcé. Una purificación, agüita que me trajo Braulio. Y bueno, y de paso decir que estamos acá con Braulio Domínguez por www.laretaguardia.com.ar. Y si no se nos durmió en la M690, está Julio Pardo también escuchándonos y operando. Y ustedes que están allí del otro lado, saben que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook, OidMortales2011, o a través de nuestro email, OidMortales2011@yahoo.com.ar. Y si no, pueden dejarnos algún llamadito al 3533-1744. Desde ya que tenemos un programa así como con muchas cosas, porque bueno, venimos así de casamiento, así que vamos a escuchar algún tema que se lo vamos a dedicar a los novios que están ya de luna de miel, a Agustina y a Rodrigo. Vamos a celebrar, a nosotros nos gusta celebrar, recordar, festejar, y fue el día del técnico en hemoterapia. Así que vamos a ver si nos podemos comunicar con nuestro amigo Gustavo Cuello, que justamente él es técnico en hemoterapia, y que nos cuente un poquito de su profesión y algunos tips que siempre viene bien recordar acerca de lo que es la donación de sangre. También fue el día de la diabetes, hoy es el día del EPOC, o sea, hay un montón de enfermedades. Un montón de días. Sí, que porque sí o porque no, se recuerdan así por estas fechas. Entonces uno entra al Facebook y siempre es el día de algo y te hacen acordar de alguna cuestión. Pero bueno, nunca está mal tenerlos en cuenta. Como siempre vamos a ver cosas de la ciudad, que vamos a ir viendo qué cosas podemos hacer en la ciudad en estos días, qué cosas podemos hacer con nuestros niños, por ejemplo, ir a vacunarlos. Vamos a hablar un poco de la vacunación que se está haciendo a nivel nacional y especialmente en la ciudad de Buenos Aires, donde podemos ir a vacunar a los chicos. Así que bueno, tenemos un montón de información y vamos también a comunicarnos con María. Carolina Zúñiga. Ah, perdón. Carolina. Hasta Chivilcoy nos vamos a ir hoy. ¿En serio? Ay, de camino, sí. O sea, ¿viste? Pasamos por Mercedes. Un poquito más allá. Claro. De Mercedes. Ajá. Bueno, sí. Vamos a ver también si nos podemos comunicar con Carolina. Así es. A ver, tienen algo que creo que es interesante y esperemos que, por lo menos para mí, se pueda reproducir en otros lugares. En otros lugares, sí. Ah, mira vos, bueno. Vamos a ver de qué se trata entonces. Vamos en un a ver ratito. De qué se trata. Bueno, entonces si a Braulio le parece, si quiere, ¿no? No vaya a hacer cosa que sí, no quiera. Damos comienzo. Mientras me sirvo un poquito más de agua, porque ya vino, tomé bastante. Damos comienzo a Oíd. Mortales. Oíd. Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Aquí estamos en Oíd Mortales. Y habíamos comentado que el viernes fue el día del técnico en hemoterapia y que nos íbamos a comunicar con nuestro compañero Gustavo Cuello, técnico en hemoterapia del Hospital Pirovano, y hoy fue parte, y de paso pasó el chivo, de las quintas jornadas de técnicos de la salud en el marco de las 44 jornadas científicas del Hospital Pirovano que veníamos promocionando, que estuvieron muy buenas, y que él estuvo también, y yo estuve con él y demás, y lo saludé, y me había olvidado de que el viernes había sido el día del técnico en hemoterapia. Bueno, así que dijimos, bueno, hoy, lo vamos a volver hoy. Voy a volver a hablar con Gustavo y lo vamos a saludar ahora en nombre de él a todos nuestros compañeros técnicos en hemoterapia, ¿no es cierto, Gustavo? Sí, sí. Cristina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Gracias por el saludo. No, gracias, un poco tarde porque hoy nos vimos, pero bueno. Está bien, no pasa nada. Es que yo le decía, Luis, hay día de esto, día del otro, día de aquello, y uno ya está como... A esta altura del año está como mareado con tanto día. Sí, está esperando que el año ya se termine y esperando las vacaciones. Sí, sí. Bueno, contanos un poquito, si bien alguna vez ya lo hemos charlado contigo, ¿cuál es el trabajo de un técnico en hemoterapia? Porque sangre no nos sacás, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, sí, no? Nos vas a sacar sangre. Qué mal. Mira, qué el miedo. Trabajo esencialmente del técnico es sacar sangre, hacer estudios inmunohematológicos, estudios de laboratorio para poder usar esa sangre y transfundirla. ¿Sí? Nosotros atendemos donantes de sangre, somos los que preparamos todo el ámbito de la donación de sangre, procesamos esa sangre, la dividimos en los componentes que forman la sangre, glóbulos rojos, plasmas, plaquetas, crioprecipitados, y después transfundimos lo que el paciente necesita. Y en el medio... todos los estudios para saber que esa sangre es segura y que se puede usar. Claro. Sí, eso es siempre como un tabú, ¿no? Como un mito de decir, andás a ver qué sangre te van a pasar, si no es de un familiar, de un conocido. Sí, sí, es un tabú en realidad, pero tiene una parte real. Sí, los estudios de serología obviamente se hacen a todos, para enfermedades transmisibles por transfusión. Pero existe un periodo de ventana. Ese periodo de ventana es un periodo en el que esas enfermedades son indetectables. O sea que nosotros tenemos la mayor seguridad dentro de lo mejor que se puede hacer. Antiguamente se hacían estudios con anticuerpos. Esos anticuerpos esperábamos que, ante la presencia de un virus en el cuerpo se defendiera y generara esos anticuerpos. Entonces nosotros buscábamos esos anticuerpos. Pero desde que entraba el virus hasta que el cuerpo generaba ese anticuerpo, pasaba un tiempo. Después se generaron métodos más nuevos, más avanzados, que ya buscaban el antígeno, o sea, el virus que entraba. Pero hasta que el virus se replicaba, pasaba también un tiempo, porque si entra, imagínate, un solo virus, y ese virus no replica, no se ve. Claro. Así que también pasaba un tiempito. Y ahora lo último que se está haciendo a partir de hace unos 4 o 5 años atrás, son estudios de biología molecular, de carga viral. Lo que se hace ahora es buscar el virus, el estudio este lo que hace es ir directamente al núcleo del virus, romper el núcleo, exponer su genoma, su ARN, y multiplicar ese ARN. O sea que estamos directamente trabajando con el virus. Y cuando entra el virus, por más que haya muy poquitos, nosotros le damos la forma de replicarse y así poder detectarlo. O sea que, bueno, cada vez es más seguro. Cada vez es más seguro, pero siempre nos queda un poquitito. Imagínate que hace unos años atrás, por decirte, ponerle 6, 7 años, sí, el periodo de HIV era un montón, como 2 meses. Ahora se ha bajado entre 4 y 5 días con biología molecular. Pero bueno, para eso, cuando uno va a donar sangre, se le hacen un montón de preguntas de sus conductas de riesgo, si se fue transfundido, si fue operado, si se hizo tatuajes, si tiene relaciones sexuales de riesgo, si usa preservativos, si no los usa. Son más o menos como unas 60 preguntas. Lo que estamos tratando de buscar es que la sangre sea lo más seguro posible. Bien, y el tema de la donación de órganos. Hoy en las jornadas vos decías que hay ciertos temas de donación que están como muy claros, ¿no? Y me pareció muy bueno ese concepto. ¿Lo podrías contar de vuelta? Sí, cómo no. Lo que yo hablaba y le contaba a la gente que estaba escuchando las jornadas es que hay políticas sanitarias. Nosotros tenemos y conocemos políticas sanitarias con respecto a la vacunación. A nadie se le ocurriría no vacunar a sus hijos. Claro. Sabe que hay una población de riesgo, que se puede infectar, que se puede contagiar de alguna enfermedad, que es prevenible. Entonces, a nadie creo que se le ocurriría no vacunar a sus hijos. Lo mismo pasa con la donación de órganos. Todos sabemos que los órganos se necesitan. Hay campañas donde dicen que si hay una persona que fallece, que los órganos pueden salvar a otra persona que los necesite. Sí. Pero con respecto a la sangre, es como que se va pasando y nadie hace mucho hincapié en el tema. Hay, dependiendo del Ministerio de Salud de Nación, hay una política de salud donde hay un montón de publicidad acerca de la sangre, pero queda reducida a una cantidad de personas y no sale al público en general. El público en general no se entera de la cantidad de sangre que se usa en la Argentina, por ejemplo. En Argentina se están usando alrededor, lo dije hoy y ahora ya me olvidé, se me fue el número. Bueno, no importa, después después te cuento. Sí, pero sí. Se está usando un montón de sangre y la gente no lo sabe. Claro. Estamos en un mecanismo de reposición de donantes de sangre cuando el donante de sangre debería ser voluntario, altruista, debería de venir a donar sangre, porque en algún momento esa sangre la va a necesitar él, la va a necesitar algún familiar. Uh-huh. Me ha pasado de atender a pacientes que me dicen, yo cuando era joven donaba sangre. Uh-huh. Y son los pacientes que ahora se están transfundiendo. Claro. Y es muy difícil decirles, y mira, ahora te puedo transfundir con una unidad, mañana te voy a pasar la otra porque en este momento no hay en existencia, no tengo sangre para poder transfundirte. Claro. Y es una persona que toda su vida donó sangre. Uh-huh. Entonces es como que yo di todo lo que tenía, puse el brazo, ayudé a gente que no conocía, y ahora, cuando yo lo necesito, no lo tengo. Claro. Y vos hablabas también hoy en las jornadas, Gustavo, acerca de la forma en que uno puede llegar a la donación, o sea, un poco por que te piden porque tenés un familiar y me voy a operar, usted tiene que traer dos donantes. Sí. Y otra cosa es que el donante sea voluntario, o sea, gente claro, que... tenemos el modelo de reposición. Uh-huh. El modelo de reposición lo que dice es, el paciente necesita operarse, el paciente necesita transfundirse, bueno, entonces el banco de sangre le está pidiendo al paciente que traiga sus donantes. Claro. Entonces, ¿qué pasa? El paciente se ve asfixiado por esta situación. Uh-huh. Entonces dice, si yo no tengo sangre, si yo no consigo mis donantes, no me opero. Si yo necesito una medicación, voy y la compro. Pero yo necesito donantes de sangre y no puedo ir a comprarlos. Claro. Tengo que pedirlos y mucha gente no se quiere presentar. Entonces, uh-huh. ¿qué pasa? A veces pasa que los propios pacientes le dan plata a los donantes para que puedan donar. Que eso está penado por la ley, eso no se puede. Si nosotros nos enteramos, esa sangre se descarta, no se usa. Uh-huh. Es más, si nos enteramos previamente, el donante no dona. Claro. Pero, bueno, ante esa situación, como te decía, nosotros hacemos una entrevista bastante larga para ver conductas de riesgo y posible transmisión de enfermedades. Imagínate que este donante no va a decir, me pagaron, no va a decir, claro. Tengo una conducta de riesgo, ¿por qué? Porque si no, a mi familiar no lo operan, o si no, no recibo la sangre. Uh-huh. Es un tema. A partir de todo esto, se ha creado, post-donación, una vez que el donante ya terminó de donar sangre, una planillita donde pregunta, que es la planilla de autoexclusión, donde se le pregunta al donante si él cree que su sangre es segura. Uh-huh. Si el donante me dice, no creo que mi sangre sea segura, tengo dudas, puede ser que me haya contagiado algo y no te lo dije por pudor o quizás porque necesitaba donar sangre para poder tener el certificado para mi familiar o para quien sea, me ponen una crucecita, no usen mi sangre. Esa planilla de autoexclusión va a un buzón y al final del día se sacan todas esas planillas y se relacionan con la planilla y con la sangre que se extrajo. Si dicen, no usen mi sangre, esa sangre no se usa, se descarta. Se hacen todos los estudios de serología, todos los estudios para enfermedades transmisibles por transfusión, o sea, por sangre, pero la sangre esa no se usa. Volvemos atrás por el periodo de ventana. Quizás nos estamos comiendo una serología positiva que se encuentra en ese periodo de ventana. Claro, te hago una consulta, Luis, te saluda. ¿Qué tal, Luis? Gustavo, esa planilla, ¿no? Ese cuestionario que le dan al futuro donante, ¿tiene una, vamos a decir, una fuerza de declaración jurada o no? Sí, es una declaración jurada. ¿Tiene como declaración jurada? Sí, es una declaración jurada. O sea que, vamos, no puede mentir porque si miente y ustedes detectan que tiene alguna enfermedad por la cual no podía donar, puede ser punible. Exactamente. Ajá. Y otra pregunta, porque estás, esas cosas que... Yo en una etapa donaba sangre, ¿no? Después por una enfermedad, y justamente por eso lo pregunto y te pregunto, era como que, bueno, dijeron que a partir de ahí no se podía más por esa enfermedad. ¿Quién puede dar sangre y quién no? Por ejemplo, el que ha tenido mononucleosis, ¿puede dar sangre o ya no puede dar nunca más? Y mira, hay un montón de enfermedades, hay un montón de patologías, hay rechazos que son excluyentes para toda la vida. Ajá. Y hay rechazos que son momentáneos, de algunos meses. Ajá. Es un listado enorme, te puedo dar, claro. Estaríamos charlando fácil, no sé, 20 minutos, media hora. Imagínate que por cada entrevista que se hace, el donante sentado haciendo la entrevista con el entrevistador está alrededor de 10 minutos, 15 minutos charlando. ¿Esa entrevista la hacen ustedes? La hace un médico, la hacemos nosotros. Claro. El personal que esté dentro del banco de sangre, que esté capacitado para poder hacer ese cuestionario. Sí, esa entrevista. Claro, claro. Y, por ejemplo, también está esto de que te dicen, no tiene que ir en ayuna, otro te dice no puede ir no hace falta que vaya en ayuna, o no importa la primera hora, puede ir a la tarde. Cada lugar tiene su forma de trabajar, ¿sí? Eso del ayuno y el no ayuno está relacionado con los equipos de serología, los equipos que nosotros usamos para hacer las pruebas de determinaciones para enfermedades infectocontagiosas. Ajá. Para que te des una idea, la sangre está compuesta de glóbulos rojos por un lado, que es la parte sólida, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, y por otro lado tenés el plasma, donde están flotando y nadando anticuerpos. ¿Sí? Esos anticuerpos son los que detectan las enfermedades contagiosas. ¿Sí? Esos anticuerpos están flotando ahí. Y la grasa, cuando uno come, también está flotando en ese espacio. Entonces, cuando vos usás ese suero, ese plasma, en un equipo que lee por refracción lumínica, interfiere la grasa que está ahí flotando. Hay equipos de última generación donde la grasa no interfiere. Ajá. Y equipos más viejos donde sí la grasa interfiere. Entonces, si un banco de sangre tiene un equipo más viejo, te va a decir, no comas nada, tenés que ir en ayunas. Claro, tiene que ver con la tecnología que trabajan. Exactamente. Uh-huh. Y esto de que si estoy tatuado no puedo donar más sangre, ¿es así? Es una vía de entrada, ¿sí? No es que no puedes donar sangre, sino que tenés que darle tiempo al organismo para poder generar anticuerpos en caso de que se hayas contagiado algo. Se dice que, se establece que por un año el que se hizo un tatuaje no puede donar sangre. Ah, mira, porque cada vez hay más gente tatuada, ¿no? Sí, es un problema. Para nosotros es un problema. Sí, y no gente joven. Yo tengo amigos mayores que yo que se les agarró ahora la loca de empezar a tatuarse. Y es la moda. Y sí. Es la moda. Hay muchos que se ponen piercing. Claro. Es una forma de adornarse, no sé. Pero hay mucha gente que usa piercing, que usa tatuajes. Y para nosotros eso nos juega en contra. Porque... Claro. No es que se hace un solo tatuaje, no se hacen varios. Entonces, desde que se hizo el último, tenía que dejar pasar un año, pero por ahí entre medio se hizo otro tatuaje más, o se retocó el que se había hecho primero, entonces otro año más, y así seguimos. ¿Puedo preguntarle una cosita mayor, Liz? Así, pero bien. Sí, de... cómo no. Bien. Yo en mi vida he donado sangre dos veces. Ajá. Y la primera vez me dijeron, querida, con estas venas es difícil sacarte sangre, más difícil es que dones. Pero bueno, era un familiar, viste, esas cosas. Y la segunda vez me dijeron, vos no tenés que donar con esas venas de porquería que tenés. Y la verdad que me da bronca, ¿no? Porque, qué sé yo, ¿esto influye? ¿Es así lo de las venas? Y mira, para que te des una idea, yo no quiero meter miedo, pero imagínate un clavo, ese es el tamaño de la aguja. Ajá. ¿Sí? Es una aguja gruesita. Sí. Lo que pasa es que nosotros necesitamos que la sangre salga fluidamente. Claro. Si no sale fluidamente, se empieza a activar la coagulación. Entonces, nosotros dentro de la bolsa tenemos un anticoagulante y un conservante, pero si ya la cascada de coagulación se activa previamente, cuando llega a la bolsa ya empiezan a formarse coagulitos chiquitos, que eso va en desmedro de la calidad final de los componentes, porque nosotros necesitamos tener por un lado glóbulos rojos, por otro lado plasma, que es el que tiene los factores de coagulación, por otro lado las plaquetas, que es el primer factor que encuentra la membrana rota y va, se pega para tapar el agujerito que se formó y que está sangrando, y libera una sustancia y desencadena toda la cascada de coagulación. Está bien. Pero si todo eso se ve alterado porque ya el coágulo se formó, entonces todos al final los productos no terminan siendo de buena calidad. Bien, bien. Y bueno, y las venas, tenés que ir a hacer un poco de fierros. Haciendo fierro, viste que las venas se ensanchan. ¿En serio? Sí. Ah, estamos al horno, entonces te imaginas yo haciendo fierro, no lo veo. Bueno, pero sería también para mí, para cuando me tienen que poner una vía porque me operan o estas cosas, la verdad que es cierto, a veces bueno, cuesta. Al que llaman, a los que llaman para poner vías cuando es ya casi imposible, es a la gente de hemoterapia, porque la gente de hemoterapia saca sangre con agujas gruesas. Claro. Entonces, cuando necesitan sacar sangre o necesitan... Ya están cancheros. Sí, nosotros generalmente... Entonces, yo cuando me vaya a sacar sangre, voy con mi técnico en hemoterapia, mi técnica... Sí, no hay ningún problema. Al lado, digo, mira, a mí me saca acá fulano, que fulana... No hay ningún problema. Bueno, Gustavo, gracias como siempre por estar con nosotros. Un beso grande para vos y a todos los técnicos en hemoterapia y técnicas. ¿Hay más hombres o más mujeres? Creo que estamos parejos, ¿eh? ¿Ah, sí? Quizás bueno, haya un poquito más de mujeres, pero estamos bastante parejos. Muy por ejemplo, bien. En el hospital tenemos... Sí, estamos casi iguales. Bueno, muy bien. Bueno, Gustavo Cuello, técnico en hemoterapia, gracias como siempre por tu participación en nuestro programa. Bueno, te mando un beso grande y bueno, adiós. Estamos charlando. Chao. Gracias. Hasta luego, chao, un abrazo. Chao. cerquita bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando mis amores fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Qué lindo tema, Luis. Sí. A primera vista, en esta versión lo cantan Abel Pintos y Pedro Aznar, nada más ni nada menos. A primera vista, pero esta canción es la que eligieron Agustina y Rodrigo para entrar en la iglesia, cantada por ellos. O sea, toda la música de ese casamiento fue música por ellos, hecha la Ave María, la cantó Agus, hermoso. Y este tema, bueno, fue la entrada de Agus, precioso, a la iglesia de San Luis, ¿era? San, ¿no?, Luis Gonzaga. San Luis Gonzaga, allá en Mercedes. Así que bueno, les mandamos un beso donde estén descansando en su luna de miel. Y bueno, con esta musiquita que me, como toda la música que ellos hacen. La verdad, la versión de Agus y Roy me gusta más que la de Aznar y Abel, pero bueno, es una cuestión mía, personal, nada más y nada menos. Hoy mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Y tenemos algunas noticias sobre la ciudad. Hay algunas noticias porque comienza el Festival Buenos Aires Jazz. A partir de mañana es 19. 18, bueno, a partir del miércoles 19, perdón. Muy bien, ahí está. Se me corrió el almanaque. Sí, no hay problema. Del 19 al 24 de noviembre van a participar 320 artistas entre nacionales e internacionales y va a haber 71 conciertos. Ahí va a haber actividades con entrada paga y otras gratuitas. Esto está organizado por el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad. Allí van a haber distintas especialidades jazzísticas. Les voy a comentar dónde pueden ir a verlo. Los lugares van a ser en la Usina. Uh-huh. El anfiteatro del Parque Centenario, en el auditorio de la AMIA, Café Vinilo, ahí en Gorriti 3780, en Telorius, en Salguero 1884. Y bueno, lo que pueden, y les recomiendo, porque la verdad que es muy interesante, hay muchos artistas, no tenemos tiempo para decir todo lo que hay, pero si entran a buenosaires.gov.ar/festivales, van a poder ver todo lo que allí va a haber de espectáculos. Algunas entradas no son muy baratitas, 160 pesos, hay otra entre 80 y 130, y bueno, hay otras con actividades que son gratuitas. Los conciertos al aire libre, que eso va a ser en el Parque Centenario, uh-huh, en el anfiteatro. Jazzología y la Jam, conciertos internacionales y nacionales en la sesión Jazz en la Usina, ¿no? En la Usina del Arte. Y conciertos de cámara también en la Usina del Arte y en la AMIA. Bien. Así que a quienes les gusta el jazz, ya saben, a partir del miércoles hasta el 24 tienen para ir a ver, entre otros, 320 artistas que tocan en Mortales. Más que ver, oír. Oíd Mortales. Claro, oír, no oíd. Oíd Mortales, el jazz que van a tocar. También recordarles, yo creo que lo había dicho al principio, que como fue el día del técnico en hemoterapia, también fue el día que pensamos en la diabetes. Y el color de la diabetes, cuando vean algún, qué sé yo, un obelisco o una fachada de algún edificio, el color es el color azul, ¿sí? Es el que reconoce, uh-huh, a la diabetes. Se instituye el 14 de noviembre como el Día Mundial de la Diabetes para conmemorar el aniversario del nacimiento de Frederick Banting, quien junto con Charles Best, no tenía apellido, Best, the Best, tuvieron un papel determinante en el descubrimiento de la insulina, que es la hormona que permite tratar a los pacientes que tienen diabetes. Así que bueno, la legislatura porteña también se sumó a este día para recordar entonces al Día Mundial de la Diabetes y tomar un poco más de conciencia sobre esta enfermedad, del cual algún día hablaremos seguramente. Recuerden que sigue en pie la campaña de vacunación contra el sarampión, la rubiola, la poliomielitis hasta el 30 de noviembre, y es una campaña de vacunación para los chicos entre 1 y 4 años inclusive, aunque ya tengan todas las dosis. Por más que vos me digas, mamá, pero mi hijo tiene todas las dosis, ¿otra vez lo tengo que...? Sí, esta es una campaña especial, por única vez, a todos los niños y niñas entre 1 y 4 años, inclusive, que ya estén vacunados, tienen que recibir una dosis extra de la doble viral, que es la que incluye sarampión y rubiola, y la de las gotitas, que es la de la Sabin oral, que es contra la poliomielitis. Sabés que dentro de la Ciudad de Buenos Aires, entrando a la página, en todos los centros de salud, hospitales y demás, podés vacunar a tus chicos contra estas tres enfermedades. En realidad, la idea es evitar que haya una acumulación de niños susceptibles de enfermarse y causar un brote en toda la comunidad. Enfermedades que ya prácticamente no las tenemos, ¿sí? Uh-huh. Bien, Luis, me decías... Bien, vamos, listo, hacemos una cortinita y volvemos. Bueno. Creo que tenemos ya una comunicación telefónica. Dale. Hoy. Mortales. Seguimos en OID. Mortales. Y ya estamos comunicados con Carolina Zunina. Zunino, ella es integrante dentro de la Secretaría de Género y de la Asamblea por los Derechos de la Niñez de la CTA de los Trabajadores de la ciudad de Chivilcoy, y nos interesó mucho este tema porque han presentado un proyecto de ordenanza para que cesen los concursos de belleza que se realizan en ocasión de las fiestas populares organizados por el Estado Municipal del Partido de Chivilcoy. Es una iniciativa que yo después creo que voy a decir que se reproduzca en otros municipios y a nivel nacional. ¿Qué tal, Carolina? Te saludamos Luis Angio y Cristina Varela. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Luis. Bien. Y Cristina. ¿Cómo fue esto y por qué? Bueno, esto surgió, bien como decían ustedes, como una iniciativa de la Secretaría de Género, de la CTA de los Trabajadores, que somos la Regional Chivilcoy, Chacabuco, Alberti. Uh-huh. En realidad yo particularmente pertenezco a la Asamblea por los Derechos de la Niñez. Uh-huh. Vanessa Girotti es la candidata secretaria de Género. Esto surgió luego de que el 22 de octubre, que es el aniversario de la ciudad de Chivilcoy, se hiciera como, bueno, viene haciendo hace décadas, uh-huh, la elección de la reina de Chivilcoy. Y bueno, ya hace un tiempo a esta parte hay unos cuantos agrupaciones, espacios que trabajan las cuestiones de los géneros, y ha habido algunas iniciativas a nivel local, a nivel de la ciudad, que nos dijeron que este era el momento, que estaban eran las condiciones objetivas como para lanzar esto. Nosotros acá ya tenemos consultorios amigables, hubo una marcha por la diversidad allá por el mes de agosto. Es como que por ahí hay condiciones que antes por ahí no estaban dadas, y por eso decidimos impulsar este proyecto, porque creemos que realmente hay que terminar con este tipo de prácticas. Claro. Un poquito más, ¿no? Porque ustedes plantean que esto incluso hasta estaría enmarcado en la ley 26.485, que es de la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Qué tendría que ver con esto? Sí, porque en realidad creemos que estas cuestiones son discriminatorias para las mujeres, porque bueno, hay determinados requisitos, que hay mujeres que están absolutamente excluidas de esto. Creemos que promueven estereotipos de belleza frente a los cuales muchas mujeres entran en situaciones a veces de obsesión por alcanzarlos, y a veces hasta disparan en situaciones de trastornos de la alimentación. Y las mujeres son consideradas algo así como una mercancía, es medio grosero que por ahí voy a expresar, pero como la hacienda que entra a la, no sé, a la sociedad rural, por ejemplo, en las ferias de la sociedad rural, que se mide, se pesa y se valora por esas cuestiones, es lo que se está haciendo con las mujeres. Sí, y como también vos decías, ¿no? En la ciudad de Chivilcoy y en tantos otros lugares, que se viene haciendo desde hace muchísimos años. Y romper con esto, allí, por ejemplo, en Chivilcoy, ¿cómo fue? ¿Costó, no costó, lo entendieron? Porque bueno, me imagino que debe haber chicas de 15, 16, 18 años que le sigue gustando poder, sí, aparecer y mostrarse, ¿no? Sí, chicas, mamás, papás, sí, de esas chicas, no solamente las, claro, chicas. Nosotros creemos, y de ahí nuestra intervención, particularmente la de mi espacio, de la Asamblea de los Derechos de la Niñez, que también va en contra de la ley 26.061, que es de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, en, sí, cuanto habla que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la integridad y a la dignidad y a no sufrir un trato discriminatorio. También creemos que está atentando contra esta ley y que constituye un acto de violencia institucional, porque está... Pero viene, digamos, hay dos fiestas que están impulsadas, que eligen reinas, que están impulsadas desde el municipio. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, vos me decías si fue fácil. Nosotros en el curso de 10 días recolectamos 1.000 adhesiones de ciudadanos de esta ciudad. Muchas de ellas, muchísimas de ellas son de jóvenes estudiantes, docentes, bueno, trabajadores, pero bueno, hago particularmente hincapié que muchas de esas adhesiones son de mujeres que jóvenes. Digamos, está todo ahí medio dormido, que nosotros estamos esperando ver una convocatoria del Consejo Deliberante para ver, bueno, hacia dónde va a avanzar con esto. Todavía no hemos tenido una gran polémica en la ciudad, más allá de alguno que otro comentario en contra, que no han sido tantos a través de las redes sociales. Claro. No sé si esto contesta tu pregunta. Pero bueno, nos han apoyado, por ejemplo, el Colegio de Trabajadores Sociales, el Colegio de Psicólogos. Hemos recibido apoyo desde la Secretaría de Derechos Humanos, desde la Universidad de La Plata. Nos ha apoyado Madres de Plaza de Mayo La Plata. Digamos, por ahí el peso de las adhesiones que presentamos, acompañando las firmas, que fueron muchas, que fueron también de organizaciones culturales de esta ciudad, hace que por ahí, digamos, los que quieren, algunos no se manifiesten tan abiertamente en contra, o no sabemos, porque todavía no se ha generado, es como que recién está empezando la polémica un poco en el día de hoy en las redes sociales. Y justamente, ¿no?, los que tienen la responsabilidad de decirle sí o no en cuanto a los concejales, ¿estuvieron tanteando qué opiniones hay? En los, porque me imagino que en ciudades como en Chivilcoy se conocen y se charlan, sí, todos, sí, los, sí, días. Sí, sí, sí. En principio, así extraoficialmente, nos habrían dicho que esto va a avanzar. Claro. Pero yo la verdad que hasta que no esté sentado frente a los concejales, no tengo la seguridad, no quiero abrir grandes expectativas, quiero ser cauta en esto, pero bueno, es algo que estamos sembrando, porque hemos tenido adhesiones. Nosotros habilitamos una página de Facebook en la cual seguimos recibiendo adhesiones. Que ¿cuál es la página? No Más Concurso de Bellezas de Belleza en Chivilcoy. Ahí seguimos recibiendo adhesiones y hemos recibido comunicaciones de otros partidos de la provincia de Buenos Aires que nos están pidiendo el proyecto. Exacto. Y yo te estaba escuchando, ¿no? Y todos los argumentos que vos estás dando, para que yo coincido totalmente, desde el punto de vista de la mirada de la mujer como objeto y demás. Eso atrás, por lo menos en Chivilcoy, también tiene un peso desde lo económico en cuanto a empresas que lo fomentan, y si ahora esto no sale, ellos por ahí se verían perjudicados, ¿entiende lo que pregunto? Sí, ¿eh? sí, vos, no tiene la misma relevancia que por ahí podríamos decir la fiesta del mar, la fiesta de la vendimia, que claro, son, digamos que hay todo un negocio montado atrás de esto, no, la verdad realmente no. Bien, no. O sea... No hay, habrá... pero son muy minúsculos los intereses económicos. No hay grandes auspicios, o por lo menos empresas locales que si esto le retiran van a decir perdemos económicamente. No, para nada, Porque no. Justamente vos hiciste el dato de una de las más grandes de la fiesta de la vendimia, sí, ¿no? Sí. Y andá a ponerlo ahí en Mendoza. Contradictoriamente en una sociedad como la mendocina, bien conservadora, ¿no? Sí. Pero sí, que es muy difícil esto. Sí. Y la última... Porque no solo ustedes piden esto, que no se haga más, sino que llevaron a hacer propuestas en otro sentido para premiar, ¿no? Sí, en realidad lo que nosotros pretendemos es también instalar socialmente otros valores. Claro. Digamos, lo que planteamos es que hay dos fiestas populares que son impulsadas desde el municipio y que tienen mucha masividad. Una es, como ya les decía, la fiesta del aniversario de la ciudad. Lo que propusimos es que es el 22 de octubre, que en esa ocasión lo que se premien sean jóvenes, varones, mujeres, individualmente o grupalmente, que se hayan destacado por alguna actividad de interés comunitario o solidario. Claro. Eso para el tema del aniversario de la ciudad. Y para el festejo de carnaval, que también se elige una reina en la fiesta de carnaval, que se premien jóvenes que se hayan destacado por, digamos, actividades de tipo artístico. Bien. Que acá hay una movida bastante importante en ese sentido. Bien. Bueno, Carolina, estamos hablando con Carolina Zunino, ella es integrante de la red de Asamblea por los Derechos de la Niñez de la CTA de los Trabajadores de Chivilcoy. Te agradecemos. Cuando tengan, bueno, ahí ya... listo para votar o lo hayan votado, nos volvemos a comunicar porque queremos saber cómo sigue esto. Bueno, muchísimas gracias, les agradezco mucho la difusión de esta iniciativa. Bien, buenas noches. Bueno, adiós. Buenas noches, gracias. Hoy Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo. Es difícil, mi amor, más difícil de lo que pensé. He dejado mi puerta entreabierta y entraste tú sin avisar. No te apartes de mí, oh no. Yo pensé que con todo y contigo aprendí. enseñase un mundo, en las cosas bonitas tan simples que siempre me dices. Por la falta que me haces aquí y por todo lo que veo en ti. Estamos escuchando un tema de, en realidad, de Roberto Carlos, creo que popularizó Roberto Carlos, ¿sí? Creo que lo canta Vicentico con su esposa Valeria Bertuccelli, que se llama No te apartes de mí. Se ve que esto de ir al casamiento, viste, de nuestros amigos, de música así como romántica, como distinta, ¿no? De esta música en general no pasamos. La seguimos escuchando hasta que total ya termina, creo. Seguimos, escuchamos. Bien, seguimos aquí en poquitos minutos que nos quedan antes de los sueños posibles del doctor Alfredo Grande. Quiero contarles que tengo una amiga que me mandó un aviso que se llama Mujeres de Palabra Cuentan. Uh-huh. Se presentan durante el mes de noviembre un espectáculo, ella, mi amiga Edith y sus amigas, que se llama Cuando Sí y Cuando No. Nos esperan en principio este jueves 20 a las 17 en Callao 966, la entrada es muy, muy chiquita, de 30 pesos no es tanto. Entonces el jueves 20 a las 17 horas, cuando sí y cuando no, Mujeres de Palabra Cuentan. Le mandamos un beso grande a mi amiga Edith Moseinko, que es parte de esta apuesta, ¿sí? Y también les había comentado, pero bueno, hoy no lo vamos a tocar, creo que ya en algún otro momento hablamos, que hoy también es el día del EPOC, habíamos dicho, ¿no? Uh-huh. De la enfermedad crónica e inflamatoria de la vía aérea, pero bueno, vamos a dejarlo para otro momento. Simplemente hoy es un día que también se lo conoce como recordatorio. Bueno, Luis, ¿vos querías saludar a alguien más o decirnos algo? No, que ya vamos terminando. Saludos. Saludos a quienes nos escuchan, y a quienes no nos escuchan se pierden mis saludos. Bueno, nos está escuchando Sergio, que es el cumpleaños, le mandamos un beso. Nos está escuchando Carol, que se recibió de maestra pastelera. Así que esperamos con una tortita, no hay ningún problema. Y le mandamos un beso grande y la felicitamos por esto. Y si les parece, y en estos minutos que nos van quedando, nos vamos a ir con un tema que, bueno, que obviamente, ya que estuvimos tanto de casamiento y de salida y esas cosas, se lo podríamos dedicar nuevamente a nuestros amigos que están de luna de miel. Un tema de Abel Pintos, que yo sé que a ellos les encanta. Muy bien. Y a nosotros también. Y bueno, agradecerle a Julio Pardo en la M690, a Braulio Domínguez aquí en www.laretaguardia.com.ar. Recuerden que el lunes que viene, aunque sea feriado, también nos pueden escuchar siempre que quieran, alguna información o algún programa. Es más, si se van a algún lado, vuelvan. No, a donde vayan, ponen www.laretaguardia, sí, y nos también escuchan. Nos pueden escuchar, tenés razón. Sí, el lunes, aunque sea feriado, sí. A las 20 como siempre. Y bueno, nos vamos a ir con Flores en el Río de Abel Pintos, ¿te parece? Nos vamos. ¿Sí? El lunes en Oído Mortales. Chau. Chau, chau. Ya no quiero caricias sin piel, ni besos de ayer, ni abrazos vencidos. Ya no quiero buscar un te quiero en un casillero de objetos perdidos. Ya no quiero temblar en enero, en pleno verano, morirme de frío. Ya no quiero alejarme algún tiempo,